Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Lo dicho, esta columna, esta cortina, perdón, sirve para presentar a Valentina Arias, que nos trae su columna habitual en Real Malicia. Muy buenos días, Valen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo te va, Valentina? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo, Pablo? ¿Cómo andan? Muy bien, che. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien por acá, sí. Bueno, ¿qué nos traes para el día de hoy, Valen? Bueno, es de alguna manera una columna que se desprende de la columna de la del mes pasado en la que hablamos de capitalismo, castración y amor. Sí. Y la idea de la columna de hoy es arrancar con una pregunta que un poco estructura lo que voy a presentar. Y la pregunta es, ¿es el poliamor una práctica neoliberal? Ah, bueno. ¿Es neoliberal el poliamor? Es una pregunta comprometedora esa. Es una pregunta comprometedora, sí. Comprometedora sí para el neoliberalismo. Sí, exacto. Y para los poliamorosos de izquierda quizás también. Claro, sí, sí. A ver, por supuesto, la idea no es responder esta pregunta de manera definitiva, ni mucho menos, sino más bien lo que quería era presentar los argumentos de quienes dicen que las nuevas formas de relaciones sexoafectivas son o serían funcionales al neoliberalismo, y responder a estos interrogantes desde el psicoanálisis, desde Freud, ¿no? Y si me queda tiempo, me gustaría terminar con algunas reflexiones de una investigadora contemporánea que se llama Eva Ilús, que me parecen muy sugerentes para pensar el amor en nuestra época. Bien, perfecto. Pinta más que interesante tu columna, vamos, Valentina. Bueno, vamos a ver. Ese es el problema de los buenos títulos, ¿no? Por ahí, entonces hay que estar a la altura. Pero bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, la idea de la columna vino a partir justamente de lo que charlábamos la vez pasada, porque Pablo mencionó un artículo del medio Socompa sobre un libro del filósofo italiano Diego Fusaro que se llama El nuevo orden erótico. Ahí Fusaro, desde una perspectiva marxista, critica lo que él llama un neoliberalismo de las costumbres o neolibertinaje. Para Fusaro, las nuevas formas de pareja, las nuevas formas que adquieren estos vínculos eróticos y afectivos, las nuevas formas de ejercer la sexualidad, darían cuenta de cierta desregulación sentimental y afectiva, ¿no? Que a la manera de una desregulación económica estaría puesta al servicio de los intereses del capitalismo, ¿no? Para Fusaro, las revoluciones como Mado del 68, la revolución sexual, fueron revoluciones que en realidad coincidían bastante con el nuevo espíritu del capitalismo, ¿no? Se trata de una fase, dice él, que en realidad acentúa el hedonismo individualista y un hedonismo relacionado de manera directa con el libre consumo. Y las costumbres, si bien se pueden volver más liberales, menos represivas, también y al mismo tiempo se vuelven costumbres más individualistas. Entonces, esas revoluciones del 68 y de la revolución sexual para él están puestas al servicio entonces también del capitalismo. A partir de ahí se empezaría a instalar un nuevo orden erótico, ahí está el título de su libro, que es un orden que parte de la idea de la sociedad como un conjunto de átomos individuales que se pueden realizar a sí mismos siguiendo los caprichos individuales, ¿no? Entonces, en este marco, al otro, al otro, se lo usa como una herramienta, ¿no? Se consumen personas como se consume cualquier otro bien de mercado. Para Fusaro, entonces, el amor se ha reducido solamente al placer y por eso se puede consumir, o se vuelve, mejor dicho, una mercancía de la que se puede gozar como cualquier otra, ¿no? El amor se ha reducido, dice él, a un goce consumista sin límites. Se puede consumir todas las personas que queramos, todas las relaciones amorosas que queramos, descartarlas y conseguir otras y así. Lo que se encuentra en oposición a esto es el amor, que para Fusaro el amor en sí mismo es anticapitalista por definición, ¿no? Esto, un poco hablábamos de esto la semana pasada, el mes pasado. Amar es anticapitalista, dice Fusaro, porque en el amor verdadero uno quiere la plenitud del otro y en ese querer la plenitud del otro no habría interés individual, no habría egoísmo. Y pone como ejemplo el amor de una madre por un hijo, dice, o el amor de un padre por una madre, ¿no? Como me parecen raros esos ejemplos porque es como si en esas relaciones no hubiera egoísmo o interés personal, ¿no? Claro. Es algo absolutamente discutible. Pero bueno, él lo pone como un ejemplo, ¿no? El amor de la madre por un hijo sería un amor verdadero anticapitalista en oposición a las formas de vinculaciones actuales que están más guiadas por el interés personal y por el capricho consumista. Este neoliberalismo, entonces, aplicado a la erótica, no representaría, como creemos comúnmente, como podríamos creer comúnmente, la libertad, sino más bien el triunfo del individualismo y del consumismo, ¿no? Esto sería un poco lo que plantea Fusaro. Eso les lleva a decir que, en realidad, hoy deberíamos ser revolucionarios en las ideas políticas y económicas, pero conservadores en los valores éticos y morales. Revolucionarios en lo político, conservador en lo moral y en lo ético. Porque como el capitalismo no tolera las reglas, no tolera las normas fijas, hay que luchar contra todo intento de desregulación en la esfera de lo sentimental, de lo afectivo y de lo sexual. Este camino que toma lo lleva por ahí a manifestar algunas opiniones que para mí son por lo menos discutibles, por no decir nefastas, ¿no? Termina diciendo que el matrimonio es una institución que hay que defender porque es la que representa el amor ético, y hace también una crítica muy fuerte a la transexualidad y al transgenerismo, diciendo que cualquier violencia contra la naturaleza representa la visión capitalista. Bueno, me sorprende cómo, digamos, lo notorio que es como las ideas opuestas, a veces cuando se extreman, terminan un poco mordiéndose la cola, ¿no? O claro, tocándose más de lo que nos gustaría. Más allá, de todas maneras, de este último derrape, la idea que plantea sobre las nuevas formas de relación como funcionales a cierta lógica neoliberal es interesante, no la plantea solamente él, es una tesis que está dando vueltas, se está pensando sobre esto, no solamente desde el marxismo más extremo, más crítico, sino en general. Y bueno, lo que me pregunto es, ¿qué podemos responder desde el psicoanálisis? ¿Qué nos puede decir el psicoanálisis sobre esto? Y bueno, lo cierto es que Freud se refirió en más de una oportunidad, no al poliamor, porque eso no existía en su época, pero sí al marxismo y al ideario comunista en general. Particularmente Freud tiene algunos textos que son más sociológicos, como Totem y Tabú o El malestar en la cultura, y ahí él dialoga, digamos, con Marx, y si bien está de acuerdo en muchas de las cosas que plantea Marx, también en varios pasajes se encarga de señalar lo que él consideraba falacias del comunismo, ¿no? El principal problema, a juicio de Freud, es que para el marxismo el humano es bueno por naturaleza y es la propiedad privada la que lo ha corrompido, ¿no? La propiedad privada de los medios de producción hace que los seres humanos se corrompan y se vuelvan agresivos y violentos, ¿no? Entonces, la idea del ideario marxista es que, anulando la propiedad privada, llegaríamos eventualmente a vivir en una comunidad fraternal y solidaria. Esta idea de que la libertad se da realmente en una sociedad de individuos igualmente libres que se relacionan en solidaridad y en comunidad. Para el psicoanálisis, esto que señala el marxismo, esta idea de que anulando la propiedad privada de los medios de producción vamos a vivir fraternamente, es absolutamente irrealizable, impensable. ¿Pero por qué? Porque Freud, en realidad, en el origen está completamente en desacuerdo con Marx. ¿Qué quiero decir? Freud parte de lo que se llama una antropología negativa. O sea, para él, el ser humano es originariamente agresivo, es hostil, es violento por naturaleza. Entonces, el planteamiento del psicoanálisis es al revés. La agresión no se genera por la existencia de la propiedad privada, sino que la propiedad privada es una forma de expresión, es una manifestación de esa agresividad. O sea, la agresividad viene primero. Es primero, es originaria y es ineliminable. Esa agresividad se va a encarnar en distintas formas que tienen los hombres, las personas, los seres humanos, de violentarse entre sí, y una de esas formas de violencia es la propiedad privada, como antes podía ser el sistema feudal y como ahora podríamos pensar la figura del emprendedor como una figura en la cual el sujeto quizás esa agresión y esa violencia la vuelve para sí mismo, pero que tiene también esa cuota de agresividad. Entonces, a Freud no le convence esta idea de Marx por eso mismo. No es que porque vos elimines la propiedad privada, los sujetos vamos a llegar eventualmente a vivir en una sociedad fraterna porque la agresión es ineliminable. Y él también discute, Freud, digo, con una idea de William Reich, que era un psiquiatra que había sido discípulo de Freud y que después se separan. Y Reich decía que la liberación de la sexualidad también iba a ser una forma de superar la agresión, la agresividad humana. Que si eventualmente lográbamos eliminar toda represión sexual, íbamos a ser más buenos, porque la violencia venía de esa represión sexual, que una vez liberada nos íbamos a volver menos hostiles entre nosotros y íbamos a vivir en paz. Reich escribe, acá por 1935-36, un libro que se llama La Revolución Sexual, en la cual plantea estas ideas y que obviamente fue un libro clave en la Revolución Sexual de fines de los 60. Fue uno de los autores más, uno de los autores estandartes de esos movimientos revolucionarios en los 60, William Reich. Y obviamente Freud tampoco está de acuerdo con esto, porque también Freud va a plantear que la liberación de la sexualidad como tal es irrealizable, no se puede hacer. Entonces, para el psicoanálisis la agresión es un rasgo indestructible del humano. La cultura lo que hace es dar formas, caminos para que esa agresión se canalice de alguna manera u otra, se sublime, se invierta, cambie el destino, no sé, hay distintas formas en las que la agresión puede transformarse, pero es ineliminable, es imposible de eliminar. Entonces siempre va a haber malestar en la cultura, ¿no? Así se llamó su libro. Y por eso plantear que eventualmente podría haber una forma de relacionarnos sexoafectivamente que sea completamente satisfactoria y que nos haga sentir completamente libres es una postura ilusoria, ¿no? Ya sea con el matrimonio, como plantea Fusaro, de volver a los 50, a la institución del matrimonio de los 50, o el poliamor de nuestra época, ya sea entonces con el matrimonio o ya sea con el poliamor, el sujeto siempre va a sufrir. Puede llegar a sufrir por represión, puede llegar a sufrir, perdón, por límites estrictos a partir, por ejemplo, de la institución del matrimonio, o puede estar sufriendo en la época contemporánea por la exigencia de gozar, por la exigencia de ser libre, por la exigencia de no estar atado a nada. Entonces, tanto el matrimonio como el poliamor pueden sentirse como mandatos, pueden sentirse como algo que hay que hacer, como algo que la época nos obliga o nos somete a hacer, y por lo tanto puede generar malestar. Entonces estas serían como las dos ideas contrarias, y lo que me parecía más sugerente era plantear esto que les señalaba de Eva Illouz, que es una socióloga contemporánea, que tiene un libro que está buenísimo para mí, se llama el libro ¿Por qué duele el amor? Y el subtítulo es Una explicación sociológica. Entonces, lo que va a emprender en este libro es la idea de tratar de explicar de manera sociológica por qué sufrimos tanto por amor en la época contemporánea, una época que teóricamente es más libre que épocas anteriores. Entonces, ahí ella lo que va a decir, lo voy a explicar rápidamente, es que actualmente en el ámbito del amor imperan afectos como el malestar, la ironía y la incertidumbre. Hoy, entonces, en el ámbito del amor, son estos los afectos generales: el malestar, la ironía y la incertidumbre. Y ella intenta una explicación de por qué pasa esto. Y lo que propone es, el problema, dice ella, es que todavía en la época contemporánea conviven al mismo tiempo dos tendencias que son paradójicas, dos tendencias que son opuestas. Por un lado tenemos una cierta fuerza racionalizadora del amor, que quiere decir, por ejemplo, esta fuerza racionalizadora puede provenir de las ciencias, de las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Que explican el amor en términos de reacciones químicas. Te hablan de dopamina, de serotonina, uh-huh. De que cuando te enamoras hay algo que pasa en el cerebro y está explicado, y hay medicamentos para controlarlo, demás, ¿no? Entonces, es una fuerza racionalizadora que viene de la ciencia. Dice que esta fuerza racionalizadora también proviene de la política, específicamente de los feminismos, en el sentido de la crítica que los feminismos le hacen al amor romántico, que por supuesto es una crítica absolutamente necesaria, pero que al momento de criticarlo y de deconstruir el amor romántico, lo que pasa es que se trastornan ciertos códigos de comportamiento que guiaban las relaciones amorosas desde hace mucho, particularmente en las parejas heterosexuales, y que la caída de estos códigos compartidos genera también una sensación de incertidumbre en los sujetos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se espera de mí? ¿O cómo tengo que reaccionar frente a esto? Y esta fuerza racionalizadora también viene, dice Ilus, de las tecnologías y de las apps de citas, que también lo hemos trabajado en esta columna, sí. De lo que se llama el mercado de citas, ¿no? Que de pronto la búsqueda de pareja se convierte en un proceso absolutamente racional, calculado, controlado, y en el cual la imagen cumple un rol central. Entonces, teníamos esta fuerza racionalizadora, y del otro lado, dice ella, el problema es que está esta fuerza racionalizadora, pero al mismo tiempo sigue conviviendo en nosotros la idea del amor romántico. Se sigue sosteniendo una idea del amor que hemos heredado de siglos anteriores, que es la idea, dice ella, del encanto amoroso, ¿no? Del amor como una magia, como un sentimiento incontrolable, algo que no tiene nada que ver con la razón, ¿no? Como un sentimiento que te avasalla, que es imposible de explicar, ese flechazo de Cupido que te agarra cuando menos lo estás esperando y que te subvierte tu vida entera, ¿no? La idea del amor como entregarse de manera absoluta a la persona amada, en la cual la persona amada es alguien por el que vale la pena luchar y sufrir. Esta idea de amor, como podemos ver, es absolutamente contraria a la fuerza racionalizadora, que dice, no, en realidad el amor tiene que ver con combinaciones químicas, o en realidad el amor está en las apps de citas o lo que fuera. Y perdóname, Valentina, ¿sí? ¿Y entonces? Sí. Ahí vamos. Y no. Y entonces pasa lo que pasa. Somos irónicos, hay incertidumbre y sentimos malestar, y buscamos, el sujeto busca formas de seguirse relacionando. Entonces, por ahí, si antes con el matrimonio nos sentíamos esclavos, ahora proponemos en la otra punta la cuestión del poliamor, que, no sé, hay que esperar, me parece, más para poder, un tiempo más para poder ver qué pasa a nivel sociológico con esto, pero que uh-huh. Sin duda no viene a, digamos, no es la panacea, no viene a ser la solución definitiva para las relaciones, porque sigue habiendo malestar y sigue habiendo ironía, claro. Sigue habiendo incertidumbre. Y la idea, lo que me parece que puede enseñar el psicoanálisis es intentar no ser demasiado optimistas respecto a estas propuestas que vienen con la consigna de la libertad total, o propuestas que vienen con la idea de que esto sí efectivamente es la felicidad o nos va a hacer feliz, porque siempre desde el punto de vista del psicoanálisis la idea es tratar de buscar a dónde va a estar el malestar. Puede ser por exceso, digamos, puede ser por defecto en el caso del matrimonio, pero puede ser también por exceso de libertad, por exceso de incertidumbre, por exceso de mandato también en el caso del poliamor. Muy bueno, Valentina. Las tres palabras entonces, malestar, ironía e incertidumbre, ¿no? De este libro que reitera el título. ¿Por qué duele el amor? ¿Por qué duele el amor? Una explicación sociológica. Bien. Muy recomendable, de más fácil lectura, digamos, para gente que no venga de las ciencias sociales también, es bastante de divulgación y es muy interesante. Ajá. Y es una pregunta que creo que nos rodea a todos. Bien. Es todo un tema, absolutamente. Exactamente. Te habla un hombre viejo que cree en el amor romántico y que está, sí, claro. Y que está relacionado hace 40 y pico de años con la misma mina. Bueno, muy bien, no solo cree, sino que lo ejercita. Sí, me parece que justamente el drama de hoy en día es que la incertidumbre es feroz entre las parejas. Y la libertad, porque yo qué sé, lo que uno puede aportar es que es una relación de toma y daca donde hay que poner y ponerse límites. Y justamente el tema de la libertad hace que no haya certezas sobre esos límites que hay que poner y ponerse. Sí. Y eso complica todo. Eso no quiere decir que la historia de alguno de nosotros y alguno de nuestros padres o nuestros padres, que el matrimonio era de por vida y había que... y era una institución sacrosanta, no merece una crítica feroz, pero hay un tema que ahora no se puede resolver, está claro, y que genera Exacto. mucha insatisfacción. Sí, bueno, por eso esto que plantea Fusaro de volver, y realmente lo dice así, el ejemplo que él pone en Italia en 1950, la idea del matrimonio y la familia como base, uh-huh. digamos, o como un sitio donde se puede realmente... se puede realizar la clase obrera, es como de una idealización que me parece por lo menos ingenua. Sí, too much, creo, como que dice Cristina. ¿Cómo, perdón? Sí, es too much, como dice Cristina. Sí, digo. Too much, exacto, es too much. Bueno, ni hablar después de lo que la crítica que hace a las personas trans y qué sé yo, pero claro, lo que quiero decir es sí, gracias por decirlo así, pero sí, es tal cual. Entonces, lo que quiero decir es que por ahí lo que ayuda desde una posición psicoanalista, es pensar que en ese momento había malestar y que estas propuestas de libertad total que nos ofrecen la época contemporánea, más allá de si se las queremos adjudicar a al neoliberalismo o no, eso independientemente de ese debate, sí tener cuidado de creer que estas formas nuevas de relación vienen a ser la solución a la forma de relación entre las personas, porque no hay algo así como una solución. Siempre va a haber malestar y va a haber agresividad y va a haber dolor y va a haber tristeza, solo que la cultura propone distintos caminos para solventarlas, ¿no? Bien. Valentina, muchísimas gracias. Yo por la duda me voy a quedar viendo Netflix. mejor, ¿por qué no? Olvidar. Y bueno, y olvidar. Me quedo reflexionando. Bueno, dale, buenísimo. Planazo para el fin de semana. Valentina, muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Chao, Valentina. Que estén muy bien. Que anden bien los dos. Un besito. Chao, chao. Chao, chao. Pasaba Valentina Arias con su columna. Potentísima columna. Sí, y lo social, acá muy interesante, bueno, surgía a partir de lo que ya nos había traído en la columna anterior y esa notita de Fusaro.